Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Le dicen catuche, marazamba, chirimoya brasilera, el fruto de la digestión. En realidad su nombre científico es Annona muricata y nosotros en México la conocemos como guanábana. Este árbol frutal es originario de Perú y pertenece a la familia de las aponácenas. Tiene mucho parecido con la chirimoya, pero su sabor es diferente. El árbol alcanza entre 8 y 10 metros de altura. De acuerdo con las condiciones del suelo, su follaje es compacto, sus hojas simples y gruesas de color verde oscuro y de olor penetrante al frotarlas con la mano. ¿Pero por qué te hablo hoy de la guanábana? Es un producto casi milagroso para matar células cancerosas, de acuerdo a diferentes estudios. La guanábana contiene un poderoso agente anticancerígeno, llamado acetogeninas, contenidas en sus hojas, y son sumamente poderosas para matar dichas células de cáncer sin dañar las células y tejidos sanos. A diferencia de los antibióticos de este tipo, las hojas de la guanábana no tienen efectos secundarios. Además, se le considera un agente antimicrobial de amplio espectro contra infecciones causadas, por ejemplo, por bacterias, hongos. Regula también la tensión arterial alta y es un alimento, según dicen los expertos, antidepresivo. Te comparto sus beneficios. La pulpa de la guanábana está compuesta casi principalmente por agua, pero también por sales minerales, potasio, fósforo, hierro, calcio y lípidos. Ya que contiene algunos hidratos de carbono, posee un alto valor calórico, además de contener vitaminas C y B. Sus hojas, así como la corteza del árbol, también se pueden consumir en té. Las semillas pulverizadas son excelente repelente de insectos si te las untas en la piel. Si la vas a ingerir de manera constante, es recomendable acostumbrar a tu organismo y tomar media taza en ayunas durante una semana para después incrementar la cantidad poco a poco. Como un tratamiento paliativo para el cáncer, lo ideal es tomarlo en ayunas 3 veces al día a fin de que el organismo lo aproveche mejor. También se sugiere tomar licuadas las hojas de la guanábana en ayunas. Y asimismo empezar con una hoja y subsecuentemente hasta llegar a 3. Las hojas de guanábana también son excelentes para el insomnio y para relajarnos. 3 hojas de guanábana cocidas y un puñito de sus flores ayudan a prevenir gripas y también a la pronta recuperación de estas, ya que descongestionan el pecho. Otras de sus propiedades son: combate el asma, combate desórdenes del hígado y diabetes, en ayunas es excelente desparasitador natural. Es un vasodilatador, lo que significa que previene y corrige la mala circulación, y por esta característica está contraindicado en el embarazo. Posteriormente, durante la lactancia, favorece la producción de leche. Es un excelente antiespasmódico que previene las contracciones involuntarias del músculo. Es un eficaz antiulceroso que además ayuda a cicatrizar heridas. Así que, como ves, de la guanábana, esa fruta blanca con sabor particular, pueden aprovecharse fruto, hojas, flores, tallo, corteza y raíces. Podemos consumir esta fruta a cucharadas, podemos hacerla helado, agua fresca o té. Ingerir guanábana es otra forma de vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.